¡Cumbieros! ¿Dónde están? Cumbia en mi tierra. Sabor, las manitos ahí. Cumbia mi tierra, cumbia sabrosa, cumbia que baila mi verde palmera y huele el aroma de rosa. Cumbia del mar, cumbia sabrosa, cumbia que baila mi villa arenosa. Cumbia del mar, cumbia sabrosa, cumbia que baila mi villa arenosa. ¡Cumbia, cumbia! La manito viene ahí, los hinchas de Boca, los hinchas de River. ¡Cumbia! ¡Vamos!